Te amaré por el resto de mis días. De eso sí estoy seguro. Baila mi cumbia. Nunca podré arrancarte de mi corazón. Estás tan dentro mío que ni el mismo destino cambiará. Todo este amor que te tengo, nunca podré amar a alguien más como te amo a ti. Te la entregué toda sin pedirte nada a cambio. Te amaré por el resto de mis días. De eso sí estoy seguro. Te recordaré toda mi vida entera, aunque ya no eres mía. Basta el tiempo que pasamos juntos para saber que mi vida quedó en tu vida. Y olvidarte, mi amor, nunca. Que te muevas, que te muevas. Nunca podré arrancarte de mi corazón. Estás tan dentro mío que ni el mismo destino cambiará. Todo este amor que te tengo, nunca podré amar a alguien más como te amo a ti. Te la entregué toda sin pedirte nada a cambio. Te amaré por el resto de mis días. De eso sí estoy seguro. Te recordaré toda mi vida entera, aunque ya no eres mía. Basta el tiempo que pasamos juntos para saber que mi vida